que no puedas ni besarla en la boca, ni el mirarla a los ojos, que sospeche que hay otra, que le arrancó a tu vida lo que ya no tiene, que le arrancó a tu sangre lo que no se atreve. Ojalá que no puedas tapar la botella, ese vino caliente cuando duermas con ella. Que estoy harta del trueque, de la hipocresía, que despierta en su piel pensando en la mía. Cuando duermas con ella, ojalá que no puedas hacerle el amor. Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños, que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que le sangre en las manos y acaricie tu piel o acaricie tu pelo. Y las palmas que están bien arriba todos, para Norma, Lugo, vamos. Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacerle el amor. Ojalá que no pueda. Ojalá que no pueda hacer que tu piel sea gigante de sueños, que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que le sangre en las manos y acaricie tu piel. Todas las mujeres presentes lo dicen conmigo. O acaricia tu pelo. Cada palabra que le pronuncié lo hacía soñar. No era raro verlo en el jardín corriendo tras de mí, y yo dejándome alcanzar sin dudas era feliz. Era una buena idea cada cosa sugerir. Ver la novela en la televisión, contarnos todo, eternamente al fuego limpio de la seducción, y las peleas terminarlas siempre en el sillón. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar al será por mí, porque el vacío lo hará sufrir. Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. ¿Y dónde están las palmas que no se ven a ver? ¡Aplausos! ¡Aplausos, aplausos! Bien, pero bien fuerte. Me va a extrañar. Dalila en vivo, señores. Todas estas canciones para todos ustedes, ¿eh? Para el staff completo en esta noche aquí. Hacemos Dalila, así que un saludo grande, ¿eh?